y otro pasito, y un pasito tuntún, y otro pasito tuntún, y un pasito tuntún, y otro pasito. Un pasito.